Abuelo, despiértese, abuelo. ¡Despiértese, abuelo! ¿Qué pasa, che, acá? Vamos a escuchar la radio, dale. ¿Por qué me despertaste? Vamos a escuchar la radio, dale. ¿Y a mí qué carajo me importa que anden esta cosa de la radio? No, pero está buena, abuelo. Póngala. Mirá, a mí yo te voy a explicar una cosa. Yo con esto de las internet y de la radio no me llevo muy bien, así que no me importa tres pindongas lo que me estás diciendo. Pero bueno, dale, prende la compu y poné la radio, dale. Bueno, está bien. Voy a hacer lo que me pedís, entonces yo voy a decir a ustedes, queridos oyentes, que escuchen la Heavy Metal Radio, que es una radio familiar, que es una radio bonita, con gente linda que se porta bien y que hace un bien para la sociedad. No, abuelo, que pongas la radio. De esta forma me despido con todos ustedes y no se olviden de sintonizar. No, abuelo. Como que no se sintoniza en la radio, ¿cómo mierda la escuchan ustedes? Es por internet, con la computadora. Bueno, entonces está bien, conecten la computadora y www. Pongan la Heavy Metal Radio. Punto. www.heavymetalradio.com.ar. Gracias. Years ago, Latin America was colonized. Now it's your chance to conquer. Heavy Metal Radio, the sound of revolution. Your chance to conquer Latin America. Sick, come on, let's begin, mama, now here goes. Estás escuchando Punto Exe por Heavy Metal Radio. Tengan todos bienvenidos a este Punto Exe, programa por por www.heavymetalradio.com.ar y por Seno.com. nuestro por Choy, seno.fm barra Choy guión radio. ¿Cómo están? Espero que hayan tenido un muy buen fin de semana. Nosotros también, en lo posible. La fecha que íbamos a tener se suspendió por cuestiones técnicas del lugar, pues eso es lo que nos dijeron. Así que tuvimos que se trasladó gracias a Jimena Paul, una gran amiga que se puso todo la organización de en horas, en poquitas horas, en casi 2-3 horas, y pudimos salvar lo que fue el festejo, ¿no?, de cumpleaños ahí en Mamita. Así que qué bueno, ¿qué pasó un 28 de marzo? Acá por... sí, ¿qué pasó un 28 de marzo? Las famosas efemérides, ¿no? 28 de marzo de 2013 murió el periodista Manuel García Ferré, creador de personajes infalibles como Egitus o Hilary Lucho. En el 77 murió Waldo de los Ríos, pianista y director de orquesta. En 1936 nació el escritor peruano Mario Vargas Llosa. El 28 de marzo nació Lady Gaga, una de las grandes cantantes a mi gusto, fuera de lo que es el rock y el comercio del pop u otras cosas. Y en el 63 se estrenó la película Los Pájaros, un clásico de Alfred Hitchcock. Bueno, eso es lo que no hay mucho más. Lo que sí hay para hacer ahora en este primer bloque es escuchar música. ¿Y qué te traje para este capítulo 2 de lo que va arrancando el año? A ver, que tenemos 3 temas. Tenemos Iron Maiden, Genghis Khan, que el otro día, pobrecito Les Belly, que fue el segundo cantante de Iron Maiden, el tercer cantante de Iron Maiden, sufrió un paro cardíaco, así que bueno, ojalá se recupere. Alma Fuerte, Trillando la Fina, y Daeria, Luz de Luna. Esto es .exe por www.heavymetalradio.com.ar. We'll be right back. No se olviden del coso este. Cuando festejen cachaca y sonrisa, hecho ya efectivo el cheque, les dejo canción por describirme, observarles al norte volver del extremo sur de Buenos Aires. Les dejo canción por describirme, observarle al norte volver del extremo sur de Buenos Aires. Llévenselo, guárdenselo, escondanlo. Digan que no. Heavy Metal Radio. Heavy. Just Metal. Metal. For All Radio. Jinetes Nocturnos. Viernes, 22 horas, por Heavy Metal Radio. Jinetes Nocturnos. Moderación y mesura. Lunes a viernes, 10 horas, por Heavy Metal Radio. Shut up and sit down. Punto exe. Martes, 20 horas, por Heavy Metal Radio. Ronda con Tincho, viernes 20 horas por Heavy Metal Radio. Siglo Metálico, jueves 22 horas por Heavy Metal Radio. Tabú, cerveza artesanal. Probá el sabor de lo prohibido. Cerveza Tabú. Déjate tentar. Refrescante. La Heavy Vuelta, musicalizada por Cerveza Artesanal Tabú. La Heavy Vuelta, lunes a viernes, 18 horas, por Heavy Metal Radio. Yo, María Elena, no hay nadie en casa. ¡Oh! ¡Está viendo un especial de combate! Vení, dale, mirá lo que sé. Mirá lo que sé. Mirá, es el capítulo final. Sí, este, pueden salvar al lugarteniente de Sanders acá. Sí. Pero él muere en el intento. Muere porque no lo renovan contrato el otro año, el artista va. ¿Qué está diciendo? ¡Oso, boludo! ¿Me contaste el final? Te conté el final. Perdona, Pepito, se me escapó. ¿Vos sos el emperador de los pelotudos? Perdona, lo leí en la revista especializada, Pepe. ¿Y desde cuándo te interesan las revistas especializadas? Continuamos con Punto Exe acá por www.heavymetalradio.com.ar. ¿Qué tenemos? A ver, vos entras a nuestra página y podés encontrarte, obviamente, con todos nuestros auspiciantes, como es Taina, Explícito Heavywood, Charles Guitarra y la Botica Chocolate y sus respectivos links. Y te cuento que también tenemos una programación que va de lunes a lunes, por así decirlo, de lunes a viernes, la Heavy Vuelta a 18 horas, auspiciada por Cerveza Taina, Rick Embury Retroga de 19 horas, y Dulce Pesadilla a la medianoche. Ya no sé qué programas está, me tendría que hacer un chequeo a ver qué está, pero bueno, algún día lo voy a tener ganas de hacer. martes, explícito, sí, punto S a las 20 horas y explícito Easy to Kill 22 horas. Viejo rockero a las 20 horas, los miércoles, jueves repite a las 15 horas y sale Siglo Metálico a la medianoche, viernes, jinete nocturno 22 horas y ya no tengo más nada. Y el Easy to Kill el domingo a las 22 horas. Te cuento que también nosotros salimos en Choice Radio, como ya te comenté, en seno.fm, Choice barra radio. Los martes a la una, si no me equivoco, a los martes a la una y la madrugada del domingo. Así que nos podés encontrar por ahí, ahí en seno.fm barra Choice guión radio. ¿Qué tenemos ahora para este? Mira, sí, esta nota que traje, que habla sobre, porque la semana pasada se estuvo hablando un poquito medio al pedo prácticamente, porque no pasó nada de unos extraterrestres, pero nunca nos tomamos la molestia de ver de dónde venía, dice. Delirante, viajero del tiempo, dice que esta noche llegará el fin del mundo, ya tiene 4 días la nota, así que ya pasó. Un tiktoker de que dice ser el viajero del tiempo, esta noche habrá una invasión extraterrestre. Obviamente no pasó nada. Sabría semana de esta teoría se hizo viral en las redes sociales, publicada por el TikToker y viralizada hasta el hartazgo. Dice que este jueves 23 de marzo los extraterrestres invaden la Tierra. Un hombre que dice ser viajero del tiempo, porque viene del 2671, contó que esta noche a las 23 horas será el momento clave para la humanidad. Y después dice: una especie alienígena muy hostil viene a recuperar la Tierra, no ganaremos. Otro alienígena cuyo mundo fue destruido por los hostiles salvará a algunos de nosotros. El 23 de marzo de 2023, unas 8.000 personas serán llevadas a otro planeta habitable, explica en la red social. Así que bueno, se puede viajar en el tiempo, los viajes en el tiempo en teoría podrían ser posibles, pero en un estudio reciente los investigadores señalaron sus reparos. Explicaron que viajar en el tiempo es algo prácticamente imposible, ya que el tiempo no puede plegarse sobre sí mismo, ni es posible deshacer los hechos realizados o acontecidos en el pasado. Los resultados aceptaron los científicos no son concluyentes y deberían haber más antes de ser categóricos con el tema. Interesante, ¿no? Al final, noticias que no han pasado nada, porque ya estamos a 28 de marzo, a menos que se hayan equivocado con los temas. Pero bueno, vamos a escuchar a Van Halen haciendo Can't Stop Loving You, Gojira, Silveira y O'Connor, Reventar o Morir. Everything for everyone. esta radio de mierda. Dale, la puta que te parió. Hija de puta. Hija de mil puta, radio de mierda, que no puedo sintonizar la puta que te parió, radio del orto. Hija de mil puta, te voy a romper toda, ¿me escuchaste? La puta que te parió, radio de mierda. Tomá, hija de puta. Apagá la radio y encendé la PC. Heavy Metal Radio, la solución para tus problemas de antena. www.heavymetalradio.com.ar. ¿Estás escuchando? Punto S. Todos los martes, 20 horas. Repite los jueves a las 15 horas. Por Heavy Metal Radio. Muchas gracias. ¿Todo bien? Sí, sí, muy bien. Bueno, porque estábamos hablando con Marcelo que como que está muy así, no estás relajado, que hola, no, ¿cómo estás? No, todavía no, no. Claro. No podemos bajar. ¿Arrancaste que viste que entraste a la casa? Continuamos con más Punto S en este tercer bloque, acá por www.gmetalradio.com.ar. Estamos acá en donde nos informamos, ¿no? Por así decirlo, que es en infobae.com. Sí, infobae.com. Y bueno, acá podemos encontrar de que, bueno, Mauricio Macri, expresidente del país, más conocido como El Gato, se bajó de la presidencia de lo que es el 2023. Hay que ver en qué cargo se va a ocupar esta vez. Se está hablando de que va a ir a la ciudad como jefe de gobierno. También está interesada en Boca. Yo creo que es lo más probable porque sabe de que una persona que sabe que puede ganar y todo piensa que puede perder. O sea, no sabe contra quién del otro partido, pero piensa que puede perder. Entonces, sabiendo que no va a poder solucionar lo que es, le espera, lo que van a dejar y un montón de cosas más. El tipo prefiere dar un paso al costado y bueno. Se van corriendo los nombres grandes de la política y bueno, siguen a ver quiénes están abajo, quién continúa con el kiosco, ¿no? Por así decirlo. Pero bueno. Hoy es el final de Gran Hermano. No sé si alguno lo ve, yo no. Pero bueno. Ahí en los audios escuchaban a este muchacho cuando ganó Marcelo Corazza, el primer Gran Hermano, que se armó un escándalo, ¿no? Porque a él le quisieron hacer una cámara oculta donde para ver su sexualidad, porque como era el boom de que era gay en ese momento, pero no se quedó ahí. Sino todo esto se empieza a ver de que hay una red muy grande ya denunciada, ¿no? Hace un par de años por Natacha Hyde, donde denunció una red importante y bueno, apareció asesinada, muerta. Y bueno, esto quedó en la nada, como siempre, como son todas estas cosas. La verdad que es una cagada que esté pasando. Que estén pasando estas cosas, ¿no? O sea, celebro obviamente que salgan a la luz, que tipos enfermos, loco, tengan su merecido de meterse con chicos, de manipularlos, de ofrecerles una promesa a cambio de algo personal y aborrezco todo este tipo de secuencias que pasaron, de todo, lamentablemente, violín y pedófilo está lleno en todos lados. Nosotros en la música podemos dar nombres a lo loco. Hay casos muy conocidos, ¿no? Como es el caso del Imperio de Gorosito, que bueno, hoy me enteraba de que, claro, él no está condenado ni nada, porque se escapó a Brasil y los músicos que tocaban con él se quedaron con el nombre. Así que, bueno, hay como Tony Scrotto, el de Hermética, que se hizo el pelotudo y al final era también terrible degenerado. Es una lástima que pase estas cosas, pero creo que hay que darle a los chicos las herramientas, y a todos, ¿no? Porque no solo a los chicos les pasa, de poder prevenir esto, de poder defenderse, de poder entender que está mal, que no, nada, que cuando uno dice no es no, entonces. Ese es el mensaje que tratamos de dar acá con todo esto que se armó, ¿no? Así que lamentablemente son noticias, hay que darlas, hay que informar. Yo creo que los medios no se lavan las manos o hablan lo justo y necesario para no hablar de más. Y bueno, ojalá que esto tenga, sea justicia, llegue, se esclarezca y ten condenado a los verdaderos culpables o los culpables que son. Así que ahora sí, vamos a poner un poquito de onda, un poquito de alegría, porque está bueno cambiar un poquito el aire, y vamos a reírnos un poquito. O entonces, de la mano de infogash.com.ar, mirá, cada vez son más los peatones que mueren por cruzar la calle como pelotudos. Cada vez son más los pelotudos que mueren atropellados en sendas peatonales por lanzarse a cruzar como si se tratara de un sendero acorazado contra el que los automóviles rebotan cuando está el peatón. Darán charlas de concientización y ejemplos prácticos. Antes era común ver en Capital como un pajero con una bolsa de McCowen y hablaba por celular, se lanzaba en la senda peatonal sin importar si venía una escaña a 240 km por hora. Hoy esa costumbre se ha ido expandiendo por diferentes zonas del conurbano. Tras la falsa creencia de que la senda peatonal otorga inmortalidad, la gente confunde la prioridad con la inmortalidad. Cree que si cruza por la senda peatonal evitará que le amputen una pierna como consecuencia de ser atropellado por un Renault 9 sin seguro. Y el tema del celular o agravado aún más. Los pelotudos son los porteños, indica Santilli, quien entre sus ejes de campaña tiene como prioridad la concientización de los pajeros de los peatones. Tras meses de encierro, la vuelta a las calles ha sido contraproducente para la salud de más de 40.000 peatones que han muerto en los últimos dos meses por cruzar como pelotudos. Hay que enseñarle al porteño a cruzar la calle. En los últimos años no hemos abocado tanto las desconstrucciones, que se desconstruyeron tanto que nadie sabe un porongo de nada, salvo lo que respecta a abandonar ahí elegante o cosas del mundial. Pero eso no lo vas a salvar de morir apuñalado por un travesti si cruzas mal una esquina donde hay trolls laburando. Otra de las cosas que no tienen en cuenta, porque con la moral que hay andan choreando los trabas, explicó Santi. Vamos a escuchar tres temas más, a ver qué tenemos para este tercer bloque. Mirá, Tierra Santa haciendo Camino de Fuego, El Principio del Fin, el tema de Ángeles del Infierno y este temazo que no sé si lo habrán tocado, ¿no? De Judas Priest, que se llama Battle Cry. Estás escuchando Punto Exe. separa el cielo de la tierra. Allí comenzó una batalla como nunca se vio. Demonios y ángeles luchando hasta el fin. Victoria o muerte les espera. Y por mil años se encerró con el fuego a los vencidos. Y desde el cielo proclamó que un día volverán a luchar por esta vida hasta el fin. Hoy la fe y el valor morirán por la gloria en el cielo. Graparán con su sangre caminos de fuego. Caminos de fuego. Dictó sentencia y con su furia venció un desafío que hoy habrá de salvar la humanidad de su condena. Al fin se extinguió la llama ardiente, el alimento del mal, y su castigo fue por siempre vagar la eternidad del sufrimiento. Por mil años se encerró con el fuego a los vencidos. Y desde el cielo proclamó que un día volverán a luchar por esta vida hasta el fin. Hoy la fe y el valor morirán por la gloria en el cielo. Graparán con su sangre caminos de fuego. Hoy la fe y el valor morirán por la gloria en el cielo. Graparán con su sangre caminos de fuego. Caminos de fuego. You're listening to Heavy Metal Radio. The sound of revolution. Estás escuchando Punto S por www.heavymetalradio.com.ar. Estás escuchando Punto Exe. Sí, Ricardo, por Choice Radio. Seno.fm/Choice-Radio. A ver, la caja dice 350, tornillo Philips, Industria Argentina. Por supuesto que lo cuento, ¿cómo no lo voy a contar? Dice 350 en la caja. ¿A mí qué carajo me importa que la máquina a veces suelte de menos y otra vez se suelte de más? A mí siempre me suelta de menos. Escúchame una cosa, vos decirle a tu jefe que me hinché las pelotas, que si no me reponen lo que me falta, no le compro nunca más. Ya está. Ladrones de mierda. Garcas, son todos garcas. La puta que los parió. Muy bien. 100 gramos de clavo largo sin cabeza. ¿Algo más? Nada más. 5 pesos. Perdón, ¿cómo sabe? ¿Cómo sé qué? Que son 100 gramos. Tiene razón, me equivoqué. Son 5 pesos. Buen día. Buen día. ¿Cómo sé que son 100 gramos, pedazo de pelotudo? Porque siempre le pongo de más. ¿Cómo sé que sos un pelotudo? Porque tenés cara de pelotudo. Las papas fritas a caballo me estoy mandando. Con papa de verdad. No como esa mierda congelada que comen los pelotudos como vos. Buenas. Buenas. ¿Bisagras para el botiquín del baño tiene? Sí. ¿Qué tamaño? Chicas. ¿Cuánto necesita? 2. Dos bisagras chicas. ¿Algo más? Ah, pero doradas, ¿no tiene? No, no tengo. Pero van adentro del botiquín, no creo que se vean. No, pero cuando yo abro la puerta las veo. Soy maniático con la estética. Claro. Una ferretería más grande por acá, ¿conoce? Quiero decir que tenga de todo. No, no conozco. Bueno, gracias. Hasta luego. Pelotudo. Buenas. ¿150 gramos de arandelas Glover tiene? Tomátelas. ¿No me escuchaste, pelotudo? Tomátelas. Estoy harto de los estúpidos como vos que solo existen para cagarme la vida. ¡Tomátelas! ¡Pelotudo de mierda! La reputísima madre que los parió a todos los pelotudos hijos de mil putas de este mundo. Y llegamos acá al final de este punto exe número 2 de acá del programa del año 2023. Y bueno, con un poquito de humor, un poquito de información, un poquito de cada cosa, un equilibrio de heavy metal es lo que te tratamos de hacer en este programa. Así que muy agradecidos a todos y les quiero agradecer a nuestros auspiciantes, a... Sí, a la Botica de Chocolate Elizabeth Turco, a Informática NG de Héctor Gaitán y a Razas de la Noche de Daniel Panzardi. Y también no me quiero olvidar de AT Desarrollos de Adrián Terreni. Nos quiero invitar a todos a nuestras repeticiones el jueves a las 3 de la tarde acá por www.heavymetalradio.com.ar y por Choice Radio, por seno.fm/choice-radio. Nos encontrás los martes a la 1, a las 13 horas, obvio, y la madrugada del domingo. Ahí la repetición también sale antes este programa por Choice, antes que la Heavy Metal Radio, pero bueno, por unas cuestiones de horario, tratamos de estar. Así que bueno, muchas gracias a todos. Los quiero dejar con Ricardo y con estas cuatro canciones, a ver con qué nos vamos a ir. Mira, este temazo de Signer, Bulletproof, Hell Yeah, Mod y Wait Temptation Faster. Estás escuchando punto S por www.heavymetalradio.com.ar. Los dejo con mi amigo Ricardo. Tengan buena semana. Chao. ¿Qué te hicieron, Ezequiel? ¿Qué te hicieron? ¿Qué te hicieron, Ezequiel? Decime que voy y los mato. Nadie le va a hacer daño a Ezequiel. Sur, la puta madre que te parió. Seguimos rockeando a puro grupo electrógeno. Hoy heavy metal. Imagínate que estás durmiendo ardiente en tu habitación, todo oscuro, y de repente abren la puerta, la abren un poquito, asoman la carita esta y te dice: ¿qué haces, Ezequiel? ¿Cómo andás? ¿No crees que me acueste con vos un rato, Ezequiel? Y te cuento una historia de heavy metal, Ezequiel. Te cuento la historia de cuando vino Tres Locos y se ahogó con un tinchulín, el cantante. Dale, Ezequiel. Son las 3:30 de la mañana, Ezequiel. Te quiero mucho. Come on, hit me with your crown. I've been cast out, this question, pushed the fuck around, blindsided, beaten, locked up and bound. I was thought I was human, but maybe I was wrong. Been treated like an animal since the day I was born. The wounds that I wear like the crown upon a king, so heavy they lie with all the pain that they bring. My life is full of longing, but for one I'll never know. Insecurity releases. I'll be the one that's to blame. So Estás escuchando Punto Exe por Heavy Metal Radio.